Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Programa muy especial el que tenemos hoy, y digo especial porque hoy comienza una nueva andadura, hoy comienza la cuarta temporada, y decir que un programa dedicado a la historia, a la cultura, comienza su cuarto curso, pues no está nada mal. Gracias a todos por estar ahí semana tras semana. Nada de esto sería posible sin todos ustedes. Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo las veces que hagan falta. Ustedes son el verdadero motor que nos hace continuar. Nuevamente, mil veces gracias. Y comenzamos esta cuarta temporada y lo hacemos celebrando la asamblea número 156. Aún no estamos todos, pero poco a poco se irán incorporando los integrantes del equipo. Estos son los temas que trataremos a lo largo del programa de hoy. En primer lugar, vamos a viajar hasta la antigüedad y les vamos a hablar de religión, concretamente del zoroastrismo. Contaremos con la presencia de Laura Castro, conocida por todos aquellos que nos siguen semana tras semana. Otro de los asuntos lo trataremos en compañía del escritor Gregorio Luri, autor de una profunda investigación sobre la familia Mercader, una mujer al servicio de Stalin. Y en tercer lugar, recibimos al historiador Luis Togores, que nos hablará de la historia de la Legión Española, cuándo y en qué condiciones nace y la evolución que ha sufrido hasta nuestros días. Además, tendremos recomendaciones de libros, noticias y actividades con Gisela Pallés y Manuel Campos de Meta Historia. ¿Qué les parecen los temas que trataremos en este programa de hoy, en este programa primero de la cuarta temporada? ¿Nos acompañan? Las formas de contacto siguen siendo las mismas a través del email, dos direcciones, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Pueden utilizar estas direcciones para contarnos lo que quieran, peticiones, críticas, sugerencias o cualquier otra cosa. También a través de las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma, el Twitter, que es @agorahistoria, y el Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio. Y por cierto, quiero hacer una mención especial a dos personas que han estado al otro lado de los micrófonos y que hoy por último día estarán con nosotros en Ágora, los técnicos Julio López y Katy Arcos. A partir de hoy emprenden una nueva aventura y les deseamos toda la suerte del mundo. Ha sido un placer haberles tenido todo este tiempo con nosotros y seguro que en el futuro nos volveremos a encontrar. Así que un fortísimo abrazo para los dos. Y dicho esto, comenzamos esta primera asamblea de la temporada, que es la número 156. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, eso sí, por última vez, Katy Arcos y Julio López, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. روزگاری که مادر از برای آگاهی من لب به سخن می گشود، عشق را در کلامش. La última vez estuvo con nosotros para hablarnos de el sacerdocio en Mesopotamia con ella. Siempre solemos ir a esa zona, decía yo, entre el Tigris y el Éufrates. Es Laura Castro, historiadora del arte, máster en estudios medievales. Lleva el blog Las Plumas de Simurg y ya la conocen todos, seguro que todos ustedes. Bienvenida un día más a Ágora. Pues muchas gracias. Hola, otra vez. Bueno, oye, que esto que estamos escuchando tiene algo que ver con la música persa, ¿no? Tiene algo que ver y realmente no sé hasta qué punto, porque Internet es muy traicionero. Entonces, yo sé que esto es la lectura de unos textos zoroastricos traducidos del avéstico al farsi, que es el idioma que se habla hoy en Irán. Lo que están leyendo no lo sé. Creo que es el Ashen Bohu, que es algo así como el Padre Nuestro, para hacer una comparación rápida, es decir, es una oración que se repite mucho, ¿sí? Pero no sé, no sabría, no pongo la mano en el fuego para... Bueno, pues ya lo has anunciado tú, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de zoroastrismo, de aquel tema tan raro del que hablamos la primera vez que yo estuve aquí. Pero seguro que la gente lo ha escuchado alguna vez, aunque no lo sepa en profundidad, pero algo ha oído. Sí, seguro que a los oyentes de ahora les suenan nombres pues como Ahura Mazda, Zaratustra, aunque solo sea de la obra de Nietzsche. De la música, ¿no? De la música, también. Que tanto escuchamos por ahí. El Carmina Burana. Bueno, pues Laura, de forma general, ahora ya nos meteremos en el asunto, pero para introducir a la gente, ¿qué es el zoroastrismo? ¿Dónde nos vas a llevar a nivel cronológico y también a nivel geográfico? El zoroastrismo es una religión que más o menos podemos decir monoteísta, aunque como tú bien dices, ahora profundizaremos en el asunto. Y es una religión que geográficamente se ubica en la zona indo-irania, Irán fundamentalmente, pero parte de Irak también, y Uzbekistán, la zona montañosa de Turkmenistán, y lo que en general sería todo lo que en algún momento abarcó el conocido como Imperio Persa, ¿no? Tanto el Aquemenida como el Sasánida, porque es la religión oficial de los Aquemenidas, los Partos y también los Sasánidas. Uh-huh. Y bueno, hay que entender, por supuesto, que esto tuvo una extensión de tierra tan grande, hubo variaciones dentro de las diferentes zonas geográficas, sobre todo en la zona de la frontera con India, que ahora hablaremos de ella porque es muy importante para la formación de esta religión. Y cronológicamente, de manera documental, aparece en el siglo V, antes de la Era Común, pero según los investigadores, por las formas de culto que tiene, se puede rastrear hacia atrás como cosa de unos 1000 años o algo así, en un estado de formación, ¿no? Que estaba gestando lo que después sería el culto. Aunque también es importante decir que con los Aquemenidas y con los Sasánidas pues hay una franja de tiempo bastante grande, o sea que tampoco era igual. Esto es como el Imperio Romano, que siempre hablamos del Imperio Romano como algo general, pero claro, hay muchas etapas en las que no siempre ocurre lo mismo, ¿no? Exacto, es dentro de la generalidad y cada uno tiene sus particularidades. Bueno, pues háblanos de los orígenes del culto. Por lo que se sabe, el origen era un sistema de creencias indo-iranio que tomó mucho prestado de la religión védica. Tanto préstamos léxicos, textuales, incluso doctrinales. Hay divinidades, por ejemplo, que se trasladan de un sitio a otro con la misma función o con una función un poquito diferente. Y en general es ese el origen que más o menos se le otorga al zoroastrismo, porque claro, no tenemos documentos de aquella época, de esa etapa que he comentado antes de formación. No se sabe realmente. Hay muchísimas brumas alrededor de la creación de este culto que en realidad era tan diferente a todo lo que había antes. Pero lo que sí que se da, por supuesto, aunque sea una obviedad, es que el zoroastrismo empieza con la llegada o con la aparición en escena del que es su profeta, que es Zaratustra. Bueno, pues Zoroastro, ya nos lo decías tú hace un momento, Zaratustra. Hablamos de lo mismo, cuéntanos bueno, a nivel etimológico de dónde viene. Pues es gracioso porque Zaratustra literalmente quiere decir el que puede manejar camellos, quiero decir que no es un nombre muy grandilocuente, pero lo que dicen los investigadores es que... Algo habitual en aquella época, en esa zona, ¿no? Exacto, justamente eso, que da pistas sobre la sociedad en la que se movía esta gente, ¿no? Zoroastro y Zaratustra son lo mismo. Zoroastro es una derivación inglesa del nombre griego. Ya sabemos que los griegos todo lo tienen que cambiar. Por ejemplo, Artajerjes no es Artajerjes, sino que es Ardashir, pero también lo tuvieron que cambiar porque parece ser que no lo pronunciaban bien. Y Zaratustra es la aproximación más cercana a la pronunciación irania o avéstica original, pero vamos, que es lo mismo. Bueno, hace tiempo, hace unas semanas, hablábamos aquí en Ágora del rey Arturo y hablábamos si era un personaje mítico, si era real. En este caso, Zoroastro, ¿tenemos que verlo como personaje real o simplemente una figura literaria? Pues no está claro. No está claro porque hay opiniones... Como el rey Arturo también, exacto, ¿no? Exacto, es como, bueno, se sabe o no se sabe. Quien tenga la respuesta magistral, por favor, que se aparezca, porque, bueno, si no lo sé yo, quiero decirte, no voy a descubrir nada, pero lo que sí sucede es que hay argumentos muy buenos, tanto a favor como en contra, porque... Hay ciertos investigadores que defienden que sí existió por lo original de los gazas, que son unas composiciones en verso, que hablaremos dentro un poquito, está dentro de los textos sagrados, y son unas composiciones en verso que se atribuyen al propio Zaratustra. Y es verdad que son muy originales. Entonces, por ese carácter de individualidad, entre comillas, parece ser que sí, está más o menos claro que sí que fue alguien real. Sin embargo... Por otras circunstancias que son un poquito más complicadas de definir, pero con argumentos igualmente válidos, hay otros investigadores que dicen que no, que simplemente es una figura, un personaje creado por las exigencias del culto, ¿no? Es alguien que sería necesario para darle contenido y soporte a la nueva religión. Tenía que haber una figura destacada, un profeta en este caso, y bueno, como después copiaría o imitaría más bien el cristianismo, ¿no? Esa figura clave en la que fijarse, la que sería el cambio y el ejemplo para todo lo demás. Bueno, pues, ¿cuáles son las bases? Porque, bueno, hablábamos hace un momento del monoteísmo. En este caso es la primera vez en la historia que se puede hablar de monoteísmo, ¿no? Más o menos, en términos generales sí, pero no es exactamente monoteísmo. Yo siempre hago esta misma matización porque en otro programa de radio, en el Libro Rojo, escuché una entrevista sobre Mitra que le hacía el director del programa, Richo Stariz, al profesor Israel Campos. Y hablando de zoroastrismo, lo definió como politeísmo jerarquizado, y yo creo que es una definición que es brillante. Porque el culto a las divinidades se divide en importancia, pero no desaparecen todas las divinidades. Ahura Mazda es la cabeza del panteón, como dios demiurgo y creador, que es el representante de la verdad, la rectitud, el bien, es el camino a seguir. Y además es el creador de los yazatas, que son espíritus o divinidades, que se veneran en el zoroastrismo de igual manera. Digamos que sí, están divididos en categorías, pero no se anula a todos los dioses, a todas las criaturas, en detrimento de una sola. Por eso no se puede hablar de exacto monoteísmo. Y bueno, estos yazatas pues representan elementos naturales o virtudes. Y bueno, vamos, creo que al final vamos a hablar de uno de ellos en concreto. Y en ese sentido tampoco se diferencia del cristianismo actual, ¿eh? Porque bueno, lo de politeísmo tampoco es que sea una cosa... Sí, ¿verdad? Parece que sea un concepto como bárbaro, ¿no? Como antiguo, ¿no? El politeísmo, como que... ¡Buf! Madre mía, eso es como muy... La gente antiguo. No pide y reza solo a uno, ¿eh? Yo veo por ahí muchas cosas. Sino para que están las estampitas de los santos, ¿no? Que mi abuela era muy de darte estampitas cuando ibas a hacer un examen. Pero bueno, temas aparte. Ahora nos vamos a la parte de la que estamos hablando, en Oriente Próximo. Dejamos al cristianismo aparcado en un lado. ¿Qué tres grandes ejes son los que dirigen el zoroastrismo? Pues hay varios principios, ¿no? Como que el zoroastrismo es una religión que es estupenda porque viene con manual de instrucciones. Es decir, tú sabes exactamente desde el minuto uno que te conviertes, si se puede decir algo así, ya sabes lo que tienes que hacer. Y esos tres grandes ejes, esos tres grandes caminos que tienes que seguir son el humata, que son los buenos pensamientos, el jukta, que son las buenas palabras, y el huarshta, que son los buenos comportamientos o las buenas acciones. Si tú haces esas tres cosas, es decir, si sigues uno de esos caminos, o los tres, vamos a pedir la perfección, pues bueno, al final tendrás tu recompensa. Pero, sin embargo, el zoroastrismo no es una religión que obligue a seguir el buen camino. Simplemente, y esto es sorprendente, ¿no? Porque es para un estado tan tan primigenio de la historia como tan antiguo, uh-huh. es una religión que da mucha individualidad. Es decir, tú sabes lo que tienes que hacer y si no lo haces es cosa tuya. Es decir, luego al final cuando... Oye, como principios éticos está muy bien. No, no, está estupendo, pero lo que quiero decir es que no es una religión que obligue a tienes que comportarte bien, porque al final, bueno, la vida después de la muerte en el zoroastrismo es algo que es bastante interesante. Entonces al final cuando tú te vas a tener que encontrar con todo lo que has hecho en tu vida y tú sabrás lo que haces, ¿no? O sea, tú tienes tu propia conciencia y uh-huh. te recomiendan que sigas estos tres, pero que si no lo haces, ya te apañarás. Bueno, pues hablamos ahora de Ahriman. ¿Qué es o quién es y qué importancia tiene? Pues es el zoroastrismo es una religión dual. Y eso es algo que es muy importante porque todo tiene su contrario, que al mismo tiempo es necesario porque todo se completa y todo se complementa. Entonces, Ahriman es el opuesto de Ahura uh-huh. Mazda, que era el dios creador y de Demiurgo. Pues Ahriman es lo contrario y por lo tanto es igual de importante, aunque sea en un concepto mucho más negativo, ¿no? Es la mentira, la oscuridad, la negligencia y además es el creador de los Daevas, que son contrarios de los yazatas que hemos mencionado antes. Y aquí me gustaría hacer una matización porque tendemos a comparar las creencias de otros lugares con cosas que conocemos y eso nos puede llevar a error. Los uh-huh. yazatas no son ángeles, ¿sí? No son ángeles, y los daevas no son demonios. Son algo parecido, pero no son ángeles. Es decir, que nadie se imagina a los yazatas con una aureola en la cabeza, vestidos de blanco y con alas. Porque en todo caso son seres opuestos, ¿no? Exacto. Son espíritus, son... es que la traducción podría ser genio también, pero no genio de la lámpara, sino... Uh-huh. Son espíritus poderosos, pero que se tiende... Hay muchos, algunos manuales, algunos libros que los llaman ángeles y demonios. Sí, pero con muchísimas comillas. Muy, muy matizado todo esto. Bueno, pues hablamos ahora de los del Avesta, que son los textos sagrados. ¿Qué nos cuentan y bueno, en qué consiste? Explícanos un poco. Cuando hablamos de Avesta nos referimos a todo un conjunto de textos sagrados que están escritos en la misma lengua, aunque tienen dos derivaciones. Una sería uh-huh. el avéstico antiguo y otro el avéstico joven, o moderno, si es que se puede decir moderno. Y bueno, representan las creencias de la religión zoroástrica, ¿no? Son sus textos sagrados. Y lo interesante es que han experimentado muchísimos esfuerzos de recuperación y de recopilación a lo largo de toda la historia, siendo el más importante el realizado en colaboración con la autoridad sasánida, cuando están reinando en Persia los sasánidas, y los sacerdotes mazdeístas en el siglo VI, VII, algo así, es como la última gran compilación. Uh-huh. Y estas reediciones fueron consecuencia fundamentalmente de la pérdida de numerosos textos tras la conquista de ese personaje histórico que a mí no me cae nada bien, que es Alejandro Magno, que cuando llega a Persia pues arrasa con todo, sí. Destroza muchos santuarios y muchos templos mazdeístas, que es lo mismo que decir zoroástrico, y bueno, pues los textos se pierden. Entonces por eso después se hace esta labor tan importante de recopilación. Y están divididos estos textos, los que se consideran primigenios y los que afortunadamente se conservan. No sé ya en qué grado de originalidad, porque no tengo tanta información, pero son los Gazas, que son los que hablaba, que son obra directa, se supone, de Zaratustra. Después sí. Están el Yasna, el Visperad y el Vendidad. Dios mío, qué nombres más raros. Siempre que vengo aquí termino hablando de nombres muy raros. Y bueno, con posterioridad se añadiría otro conjunto de textos que se llaman Jorda Avesta, que bueno, pues incluye los Yas, de los que vamos a hablar ahora, y el Siroza, y aparte hay como muchos otros textos satélite que no estaban incluidos en un primer momento, pero bueno, son textos sagrados, de reflexión, son textos que describen la creación del mundo, la cosmología, la cosmogonía, la filosofía. Entonces, pues, todo eso es lo que se considera Avesta. Bueno, yo voy a hacer una recomendación, que si quieren todos ustedes, si les interesa el tema, que visiten la página web, el blog Las Plumas de Simur, que hay varios artículos en torno a este tema que estamos tratando. Y de hecho, porque bueno, yo cuando estaba leyendo los reportajes lo vi, que tenías algunas fotografías, bueno, representaciones dentro del arte relacionadas con el zoroastrismo. Si no recuerdo mal, había en Chicago, había algo, sí, ¿no? en el Rockefeller Building. Pues cuéntanos, a ver, ¿dónde podemos encontrar en el arte? Pues en el arte, digamos, de su época contemporánea, está en los relieves de la Padana de Persépolis, que son de época aquemánida. Ahí hay toda una celebración de Noruz, que es el año nuevo del zoroastrismo. Aparte hay varios sacerdotes. También están los relieves de Nashk-e-Rustam y Takht-i-Bustam, que están en Irán, que son de época sasánida, que también están en buen estado de conservación para ubicarse en la ladera de una montaña, porque están excavados ahí directamente y han soportado bastante bien las inclemencias del tiempo, que igual ahora los oyentes lo buscan y dicen, ¿pero qué dices, Laura, si no se les ve la cara? No, pero está la figura entera. Eso, hablando de conversación de conservación en historia del arte, eso es mucho. Eso que tienen es mucho. Y luego, bueno, las monedas, también hay mucha representación de altares de fuego, fundamentalmente, algunas divinidades, también de monedas sasánidas. Y tenemos algunas representaciones modernas, como en el Rockefeller Building, que es la imagen que yo tengo en el blog, que está Zaratustra. Es una especie de... Es como un nicho donde está puesto él en la fachada. No sé exactamente por qué, pero ahí está. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Bueno, Anahita, ¿he hecho bien el nombre o Anahita? Anahita. Es que traes unos nombres aquí, lo Laura, siento, que madre mía. Lo siento mucho, de verdad no es culpa. No se los he puesto yo, ¿eh? Bueno, traducido al castellano es divinidad de las aguas. Una de las divinidades sin duda más célebres. ¿Quién es y qué significa su nombre? Bueno, pues como tú bien has dicho, Anahita es la divinidad de las aguas, es el Yazata de las aguas, y por eso decía antes que el monoteísmo no es real al 100%. Anahita es una divinidad sobresaliente a pesar de no estar al mismo nivel que el dios creador, que es Ahura Mazda, ¿no? Es conocidísima, es famosísima porque tuvo muchísima importancia primero con los aquemenidas y luego con los sasánidas. De hecho, los reyes sasánidas como que personalmente se hicieron devotos o sacerdotes al servicio de esta divinidad. Y este nombre, Anahita, quiere decir inmaculada, aunque el real era muchísimo más largo. Y si los oyentes tienen curiosidad, en el blog hace muy poquito subimos un artículo que habla solamente de Anahita, entonces la parte de su nombre está desglosada tranquilamente y extensamente. Bueno, antes lo mencionabas, Yazt o himno. Además, Anahita tiene uno propio, que lo van a ver también en el artículo que comentabas. ¿Qué es exactamente el Yazt? Los Yazt son himnos que están dedicados específicamente a una divinidad, ¿no? Y Anahita no es la única que cuenta con el suyo propio. Por ejemplo, Mitra, que es la representación de la luz o del sol, tiene el suyo. Rashnu, que es la justicia, tiene el suyo. Berezragna, que es la victoria, también tiene el suyo. Y son parte muy, muy importante de los textos sagrados del zoroastrismo. Son himnos específicos, ¿no? Para ellos, para las divinidades. ¿Qué evolución va a sufrir y también qué influencias pues esta divinidad con el paso de los años? Porque ya hablábamos que esto es como el Imperio Romano, ¿no? Que hay un gran número de años y no siempre es igual. Exacto. Pues la Anahita sasánida, que es la más famosa, es una fusión con Anaitis, que es una divinidad semítica. Recordemos que Anahita es de origen indo-iranio. Y probablemente fueron los aquemenidas, que vienen de la parte semítica de Persia, más al sur, los que introdujeron esta mezcla. Además, les vino muy bien que se llamasen de un modo muy parecido, porque Anaitis es la representación de Venus, que estaría muy ligada a los cultos semíticos. Pues, por ejemplo, se me ocurre con Inanna o Ishtar, que es la diosa del amor, de la guerra, del sexo en Mesopotamia. También la propia Venus, Afrodita, de los griegos. De Ishtar se ha dicho de todo. Y aún les quedará por decir. Yo es un tema al que no me atrevo a meterme, ¿eh? Anahita también es polémica, pero bueno. Pero incluso ya auténticas locuras que dicen de Ishtar, ¿eh? Pero bueno, ¿en serio? Ese es otro asunto. Eso me lo tienes que contar. Sí. Y bueno, es el tema de la evolución de Anahita también es complicado. No me quiero hacer excesiva publicidad, pero está en el artículo del blog también. Pero sí, hay un momento en el que hay dos divinidades, que son Anahita y Anaitis. Luego es una sola porque se fusionan. A veces parece que no, que las vuelven a separar. Bueno, yo creo que ellos tampoco lo tenían demasiado claro. No, conforme les venía bien, pues las juntaban, las separaban, total. Bueno, ¿por qué tenemos tantos problemas a la hora de identificar a Anahita en las artes? Porque, como pasa con muchas otras divinidades, no tiene rasgos específicos iconográficos. Y con los que se identifica en el Yazt es muy complicado encontrarla en representaciones del momento, porque modernas hay muchísimas. Por ejemplo, si dicen en el jazz que Anahita conduce un carro con 4 caballos, entonces si viéramos una representación de una mujer conduciendo un carro con 4 caballos, pues es muy probable que sea Anahita. Pero en los relieves de Nazca Rostam y Tacti Bustán sí está aceptado que sea ella. Es una figura uh-huh. femenina que aparece detrás de los reyes, como coronándolos o otorgándoles la, el liderazgo, ¿no? El reinado. Y más o menos sí que está aceptado que sea ella, pero por ejemplo hay muchísimas mujeres que aparecen en piezas de arte, sobre todo de lo que se llama fine arts, de las artes más decorativas en el mundo real sasánida, las vasijas, los platos, que aparecen mujeres vestidas o desnudas, acompañadas de niños, de pájaros, de flores, que muchas veces incluso los propios museos las identifican como Anahita, pero realmente uh-huh. no hay ninguna prueba de que sea Anahita porque no hay una referencia directa al texto, ¿no? Los artistas hacían su parte y no se molestaban en consultar la fuente, no, ellos hacían y ya está. En las monedas sí que se sabe más o menos que es ella también, pero bueno, hay muchas Anahitas en los museos y no está del todo claro que sean ella. Oye, en otras religiones, pongo el ejemplo del cristianismo, el agua es fundamental. En este caso, ¿qué importancia tiene en el zoroastrismo el agua? Es una importancia muy elevada, no más que el fuego, porque el fuego tiene un papel clave en el zoroastrismo, pero el agua también, por ser la fuente principal de la vida en esta religión, ¿no? Y esto es interesante, porque realmente, según las investigaciones científicas, es la fuente de vida. Sí, pues ellos ya lo pensaban, porque en el zoroastrismo se piensa que es la que nutre a las plantas, a los animales y a los seres humanos que van por separado, ¿no? Son es la segunda de las 7 creaciones en las que estaba dividido el mundo. No sé si las digo o no las digo. Sí, no, pues en orden de creación, estas creaciones, valga la redundancia, son el cielo, el agua, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos y el fuego. El fuego representado también algo así como el aliento vital. Es que el zoroastrismo es complicadísimo. A mí me gusta mucho, pero tiene muchas cosas así. Y según el agua, para volver a lo que decíamos antes, según este pensamiento cosmológico, el uh-huh. agua llenaba la mitad inferior del ciclo del cielo esférico, en el que estaba, por encima estaba la tierra, debajo estaba todo lleno de agua, cosa que también es medianamente cierta en algunas partes, ¿no? Porque hay muchas fuentes que son subterráneas. Y en esta parte subterránea estaba el océano de creación, que es Burukasha, que es donde se reúnen todas las aguas. Además estaba conectado a un río mítico, que es el encargado de llevar este agua de creación a todos los demás afluentes. Y claro, esta importancia tan destacada del agua lo que provocó fue una gran cantidad de libaciones y de ofrendas en estos manantiales, la mayoría de ellos naturales, ¿no? Lo que son santuarios naturales, fuentes naturales, pero también en templos construidos ex profeso para reverenciar el agua. Si tienes un río cerca, mucho mejor, pero que uh-huh. no era necesario. Y hay algunas normas. Por ejemplo, se sabe que antes de realizar los ritos se derramaba el agua en el suelo, no sé exactamente para qué. Y debido a su naturaleza sagrada, no se podía beber o coger el agua de los pozos o los ríos en las horas de oscuridad, porque esas horas les pertenecen a los daevas, es decir, eso no es momento de los humanos, la noche es de los daevas, porque como he dicho, todo tiene que estar equilibrado. Y también estaba prohibido realizar ofrendas o celebraciones durante la noche en los santuarios, porque pues eso, el día le pertenece a los seres humanos y a las cosas, entre comillas, buenas, y la noche no. Como decía que este personaje tan famoso de Juego de Tronos, la noche es oscura y alberga horrores. Pues uh-huh. aquí más o menos lo mismo. Pues mira, me vas a permitir que te cuente una pequeña anécdota. Y es que tengo una persona que, conozco una persona que fue a Egipto. No voy a decir el credo de esta persona, simplemente lo dejaremos ahí, en que bueno, él es una persona religiosa, ¿no? Espiritual, y se reía de todo lo que hacían en el Antiguo Egipto. ¡Uy! Entonces, claro, ¿cómo te puedes reír si a lo mejor estás haciendo algo con otro nombre, pero que es prácticamente igual, ¿no? O sea, creo que hay que respetar, y me parece muy interesante conocer otras religiones, tanto de actuales como de la antigüedad, y ser un poco más tolerante, ¿no? ¿No crees? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo no sé si yo me consideraría una persona no religiosa, pero espiritual, yo creo que sí. Todos tenemos nuestra espiritualidad a nuestra manera, y el conocer este tipo de religiones es algo que yo a veces he comentado en alguna comunicación que he dado en alguna jornada o incluso en el propio blog, que cuando nos acercamos a estos conocimientos, de hecho lo tengo puesto en el artículo del zoroastrismo, que esto no es como un cuento o como un entretenimiento, sino que esto realmente la gente lo creía, como podemos creer nosotros ahora que el sol va a salir todas las mañanas. Pues esta gente, no sé, pensaba que el agua era sagrada, o pensaba que, pues, o que Anahita estaba allí en cada estanque o en cada afluente. Y son maneras, pues eso, distintas de entender el mundo, y no es algo que yo creo que es un poco quizá un error el acercarse a esto como si simplemente fueran cuentecillos de gente que estaba loca, ¿no? Pues bueno, si vemos como cuento esto, también deberíamos verlo de ahora, ¿no? Efectivamente. Y si queremos entender lo de ahora, tenemos que irnos a esta zona que decía yo, a Oriente Próximo, porque ahí está la base de todo lo que ha surgido con el paso de los años. Sí. Pero bueno, el que tenga oídos que oiga, ¿eh? Yo no digo nada. Y el que tenga ojos que lea también. Exacto. Bueno, Laura, oye, muchísimas gracias. Hoy nos ha estado hablando del zoroastrismo. La gente que quiera profundizar más puede hacerlo en las plumas de Simurgh. Lo ponen en Google y aparece muy fácilmente, así que pueden leer artículos sobre este tema y otros muchos. Siempre el denominador común, lo normal es que sea Oriente Próximo. Ahí está todo lo que aparece en el blog, aunque bueno, también hay cosas medievales, ¿no? Tengo un par de cosas, pero es que claro, cuando yo empecé el proyecto hace dos años o así, no tenía muy claro lo que quería hacer en concreto con él, así que subí un par de trabajillos, no sé si están todavía, pero creo que los dejé, que uno habla de pergamino, otro habla de los escribas. Los he visto yo hace poco, he visto que estoy muy informado. Estás muy puesto, estás puestísimo. Pues están ahí, pero fundamentalmente el blog es de Persia y Mesopotamia. Pues si quieren más información, las plumas de Simurgh, lo ponen en Google y lo van a encontrar muy rápidamente. Laura, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, que siempre, siempre es un placer venir a hablar de mis cosas extrañas. Despertaferro, historia antigua y medieval 37, Tebas victoriosa. Este mes, Despertaferro antigua y medieval viaja a la Grecia clásica para resistir al auge de la ciudad de Tebas sobre la decadencia espartana. Una hegemonía forjada en los campos de batalla de Leuctra y Mantinea y el ingenio de Epaminondas, uno de los líderes militares más recordados de todos los tiempos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Si les hablo de un acontecimiento ocurrido en México con un piolet y a continuación un grito desgarrador, seguro que a muchos de ustedes le viene a la mente la muerte de Trotsky. Pues de eso precisamente, o no exactamente de eso, pero sí algo muy relacionado, les vamos a hablar en los próximos minutos. El cielo prometido, una mujer al servicio de Stalin. Les vamos a hablar de la familia Mercader. El autor es Gregorio Luri. Ha escrito a lo largo de su trayectoria intelectual libros como, por ejemplo, abarcando la figura de Sócrates, de Platón o Leo Strauss. Y este es el último libro que acaba de publicar, El cielo prometido, una mujer al servicio de Stalin, editado por Ariel. Ya está con nosotros Gregorio Luri. Muchísimas gracias por estar en Ágora. Hombre, muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado aquí. Bueno, antes de nada, ¿quiénes eran a grandes rasgos? Ahora vamos a profundizar un poco más, pero ¿quiénes eran la familia Mercader? Pues era Caridad Mercader, era una señorita bien de una familia burguesa que se casó con un señorito bien, hijo de una familia burguesa, y que parecían destinados a tener una familia generosa, cristiana y bien pensante en la Barcelona burguesa de los años 20 y 30. Y sin embargo se acabó convirtiendo en quizás la stalinista más radical del siglo XX. abandonando a su marido y teniendo hijos, yo diría que sometidos con una especie de chantaje afectivo permanente. Curiosamente, siempre fue al mismo tiempo estalinista y un aristócrata burgués. Bueno, y volviendo a los inicios, ¿en qué circunstancias nace y se cría Caridad? Mira, Caridad nace en Cuba. Sí, así en realidad de golpe no hay problema de la historia, porque los documentos oficiales dicen todos que nació en Cuba, pero en una biografía que escribió para la Tercera Internacional, y yo tiendo a pensar que no tenía motivos para engañarle ni para fingir a la Tercera Internacional, dice que nació en San Miguel de Aras, en Cantabria. Uh-huh. En todo caso, no hay posibilidad de decidirse por una cosa o por otra, porque he intentado buscar la partida de nacimiento en San Miguel y no aparece, y en Cuba tampoco me aparece, o al menos no he sido capaz de encontrarla. Lo que es notable es, como comentaba antes, que todo parecía indicar que sería una señorita burguesa. Estudia en las mejores escuelas de Europa, en Francia, en Inglaterra, en Barcelona, y llega un momento que es ya casadera y se enamora de un señor burgués también, que es un gran jinete. Lo que pasa es que su vida matrimonial será una decepción terrible. Esa decepción la llevará a relacionarse con anarquistas, con bohemios, y finalmente su familia, los Mercader, que es su apellido, como los del Río, acaban, para evitar el escándalo, internándola en un psiquiátrico, a pesar de que ella está perfectamente bien. Del psiquiátrico la liberan sus amigos anarquistas, y la Caridad que sale de ese psiquiátrico es ya una persona totalmente distinta, con un odio visceral hacia su propia clase. Gregorio, que no lo hemos dicho, este libro es nada más y nada menos que dos décadas de investigación, ¿no? Hasta dar con testimonios de unos y de otros, y hasta que has podido poner en orden todos estos datos, ¿no? Sí, pero yo no quisiera que esto sonase a un trabajo de rata de biblioteca, un trabajo pesado y todo oscuro y sombrío. No, ha sido una auténtica gozada, un placer. Un placer, porque yo en realidad me sabía, cuando comencé con esta historia, fue un encuentro absolutamente sexual con el hermano de Ramón Mercader, Luis Mercader, que estaba recién llegado a Pamplona. A mí me fascinó saber quién era y intenté por todos los medios ganarme su confianza. Como él no conocía a nadie en Pamplona, pues yo lo llevé por los bares de Tascas hasta que me comenzó a hablar. Pero no tenía de verdad ningún afán erudito por la familia, sino simplemente una curiosidad bastante elemental. Lo que ocurrió a partir de ese momento es que continué leyendo cosas, comencé a conocer a personas, y para cuando me di cuenta, pues tenía la mesa de trabajo llena de cartas, documentos, papeles, que me pedían a gritos que los ordenase en un libro. Gregorio, ya nos comentabas que esta mujer, bueno, pues iba para, en principio, se debería haber convertido en una mujer burguesa más, con una buena vida, sí. Pero eso sí, fue una mujer con una vida muy intensa y repleta de experiencias y emociones peculiares, digamos, ¿no? Sí, es que además eso es tan sorprendente, porque te iba a preguntarte que en realidad, ¿qué somos cada uno de nosotros? Para saberlo deberíamos estar sometidos a situaciones extremas como las que vivió Caridad, pero podría decirte que entre sus amigas pues estaba, por ejemplo, aficionados, que fue la principal espía de la Unión Soviética, la mujer más condecorada de los servicios especiales de la Unión Soviética. Era hija de una familia militar nacida en Ceuta. Y podría plantearse estos muchísimos casos. ¿Cuánto heroísmo anónimo produjo una situación tan dramática como la esta mujer estuvo militando en el Partido Comunista Francés, y desde los años, desde el 25 o del 28 a más tardar, ya estaba colaborando con el espionaje soviético. Vino a Barcelona en el 36, organizó la primera columna que salió de Barcelona para Huesca. Después fue a México y a Estados Unidos a conseguir armas. Después participó en el atentado contra Trotsky. Después volvió a Moscú y estuvo participando en actividades de espionaje dentro del propio partido. Sabemos que también tuvo acciones muy arriesgadas hasta la Segunda Guerra Mundial, y acaba su vida de funcionario de Cuba, de Fidel, puesto que trabaja de relaciones públicas en la zona de Cuba en París. Esto de manera muy Bueno, lo que sí sabemos, a partir de la década de la mitad de los 40, sí que se empiezan a desconocer más detalles de su vida, ¿no? Se empiezan a conocer, pero ha sido un trabajo muy, muy cerquita, ¿eh? Me refiero que son más desconocidos esos años. Ah, sí. Cuando ella, en el 45, tiene lugar un hecho absolutamente extraordinario. Con el permiso de Beria, con el que tenía sin duda una relación muy estrecha, no me atrevo a ir más allá, pero para afirmar nada más. Pero sí, la relación muy, muy estrecha, sin duda, era clara, estaba allí. Pues con el permiso de Beria, llega a México, consigue que su hijo le autorice salir de la cárcel, su hijo, que tiene 20 años de condena. Se entrevista con él en un bosque de las afueras de México, y a partir de ese momento, efectivamente, su vida cambia. Ella ya no volverá a Moscú, sino que se instala en París. Y ahí, desde el 45 hasta el 60, hay una etapa que realmente no es incapaz de encontrar ningún documento significativo más allá de recuerdos vagos de los que la conocieron. Yo creo que estuvo activa, pero no puede ir más allá. Bueno, ahora seguiremos hablando de esa última etapa. Antes, otros asuntos. Caridad y la Pasionaria, a pesar de remar en la misma dirección, estaban muy enfrentadas, ¿no? Ya verás, eso es lo que me dice todo el mundo, que se detestaban de una manera muy firme. Sin embargo, yo tengo mis dudas. Cuando estamos hablando de gente que se ha dedicado toda su vida a los servicios secretos, la verdad nunca es lo aparente. Y lo que dicen, pues puede corresponder a la verdad o no. Lo cierto es que, por ejemplo, Pasionaria, que siempre fue muy cicatera a la hora de recordar a determinadas personas, pensemos en Marido, que es el padre de sus 5 hijos, pues ni lo nombra en sus memorias, el único que a mí. Sin embargo, cita varias veces a Caridad y cita a Ramón. Y sabemos que la relación de Caridad y Ramón fue muy estrecha. De Pasionaria y Ramón Mercado fue muy estrecha. Yo puedo garantizar también que del 40 al 45, Caridad en Moscú trabajó para Pasionaria, directamente trabajó para Pasionaria, pero, insisto, esta leyenda o esa manifestación tan común de que se llevaban muy mal, la he oído mil veces, aunque no después no se comparece con los hechos. Bueno, en cuanto a Ramón, hijo de Caridad y de Pablo, pronto entra a formar parte de las filas de la juventud comunista, y su padre Pablo afirma que se asusta al ver cómo había cambiado su hijo en muchos aspectos de su vida, ¿no? Sí, es que Pablo era una persona... Algunos familiares suyos, algunos mercaderes, utilizaron una palabra que al principio me sorprendió, pusilánime. Y después comencé a pensar, a descubrir que era exactamente la palabra exacta. Era un señor reservado, muy educado, mucho más partidario de ir a misa que al liceo, que participaba en el Somatén, que era el cuerpo de derechas encargado de poner el orden en Barcelona. Era un señor de orden y discreto, que de repente se encuentra con una mujer a la que le es imposible controlar. Sin embargo, yo creo que siempre la quiso, como quiso también siempre a un hijo que tuvo su mujer, que tuvo Caridad con un desconocido. Él tenía profundas convicciones cristianas, pero obviamente su familia le supera, y cuando encuentra a Ramón, al que siempre abrirá las puertas, pues descubre que su hijo pues es ni más ni menos que comunista, y él, insisto, que es un cristiano católico de derechas en los años 30. Eso, bueno, es un shock para él. Estamos hablando con Gregorio Luri, es autor de El cielo prometido, una mujer al servicio de Stalin, la historia de la familia Mercader, libro editado por Ariel. Gregorio, ¿de qué forma va a terminar Ramón Mercader pues implicado y cometiendo el asesinato de Trotsky en México? Mira, la historia, que los datos que tenemos escritos y la historiografía sobre la familia Mercader tiende a situar a Caridad como una mujer desalmada que controla tanto los hilos de su familia que prevé y prepara y organiza a su hijo para, y orienta a su hijo para que sea el asesino de Trotsky. yo puedo garantizar que esta historia, que está elaborada básicamente por enemigos de caridad, enemigos que tenían motivos más que sobrados para ser sus enemigos. Me estoy refiriendo a gente del PON que sufrieron las ideas del Partido Comunista, del estalinismo y en concreto de caridad. Pues nos transmiten una imagen eso de una mujer fría, controladora, que es la mano que mete la cuna para mí, ¿no? Puedo asegurar que la intervención de Ramón en el asesinato de Trotsky no se decidió de una manera clara hasta que falló unos meses, hasta que falló un paro que parecía obvio que no podía fallar, que era el del pintor Siqueiros, que entró de noche en la casa de Trotsky y paseó un grupo. Vaciaron sus cargadores, dejaron la casa como un colador y sin embargo ni rozaron a Trotsky. Y es mentira, ninguno de ellos comprobó si había tenido éxito o no su misión. Que estaban medio borrachos, que salieron medio borrachos. Uh-huh. Es entonces, en ese momento, cuando fracasa esto, que parecía que era imposible que fracasase, Ramón él mismo decide intervenir directamente. Cuentas también en el libro el testimonio del sobrino del médico de Trotsky. ¿Qué es lo que dice? Sí, ese es un hecho muy, muy, muy llamativo, que no es en absoluto conocido, el doctor Dufresne, una historia de una familia muy, muy interesante, que pues a mí cuando me lo contó me llevó a sospechar cosas y el sobrino me insistió que no. Me he limitado, como en otros casos, a contar los hechos y a ahorrarme interpretaciones que de las que no estoy seguro, ¿no? En el libro, en general, he intentado no asegurar más que aquello de lo que he tenido pues, fuentes que me lo han contado. Y cuando he tenido solo una persona, pues lo cuento así, tal cual. Esta persona me cuenta esto y no me atreve a dar un paso más. Pero no deja de ser curioso que la primera persona que aparece tras el primer atentado de Trotsky sea el doctor Dufresne, un catalán, y la primera persona que aparece tras el asesinato de Trotsky o tras el atentado de Trotsky sea este mismo lector. Y no deja de ser curioso que Ramón Mercader, cuando lo ve, se dirija a él en catalán. Él le dice, doctor Dufresne, ayúdenme, doctor Dufresne. Y el otro le contesta, catalán tenías que ser. Uh-huh. Y una situación muy, muy curiosa. Tras el asesinato, Caridad, bueno, pasado el tiempo, consigue salir de México. Es recibida en la Unión Soviética con honores. ¿Qué papel va a jugar a lo largo de todos estos años allí? Un papel tremendo, tremendo, porque son de estas cosas que necesitas mirar despacio la documentación, repasar las memorias de la gente que ha escrito sobre la época para poder confirmar lo que estás diciendo. Cuando llega Caridad de México a Moscú, se encuentra con que está vacante la Secretaría del Partido Comunista de España y que Casionaria está compitiendo con Hernández por esa secretaría. Los rusos han apostado por Casionaria y hay un juego interno dentro del partido entre los partidarios de Hernández y los partidarios de Casionaria. Caridad, no solamente ella, Caridad y otras personas dentro del Partido Comunista o de supuestos afines como el periodista Salado intervienen directamente en operaciones de espionaje para controlar a los partidarios de Hernández. Uh-huh. Bueno, lo que es realmente curioso es que en 1944 a Caridad le dan permiso para intentar la liberación de su hijo. En lugar de conseguirlo, Ramón sale perjudicado. ¿Qué pensó Ramón sobre esta interferencia de su madre? Ese es un momento muy, muy, muy, muy sospechoso, porque las operaciones para liberar a Ramón se suceden durante varios años, del 40 al 45, y son todas un fracaso escandaloso. Organizan muchos riesgos, fracasan todas. Mientras que al mismo tiempo, y estaban dirigidas por Beria las dos operaciones, tiene lugar una operación finísima, delicada y perfecta, que es la de la transferencia de información atómica desde Estados Unidos a Moscú. Las dos operaciones se realizan al mismo tiempo, insisto, una con una pulcritud extrema y la otra pues de una manera realmente muy, muy poco profesional. Mi pregunta, que es una pregunta que no puedo contestar, pero que tampoco puedo obviar, es si toda la operación de liberación de Ramón no fue sino un intento de meter ruido para contentar la atención de todo el mundo, del FBI y de la Policía Mexicana sobre Ramón y dejar más espacio, más margen de maniobra a la operación realmente importante. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información, lo van a encontrar en un libro, pues como ya les decíamos al principio, que nada más y nada menos que le ha llevado 2 décadas de investigación, pero investigación de verdad, no meterse en una biblioteca, sino recoger testimonios de uno y otro lado, y el resultado ha sido El cielo prometido, una mujer al servicio de Stalin, el autor Gregorio Luri, la historia de la familia Mercader, editado por Ariel. Gregorio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Gracias y agradecido a vosotros por vuestro interés. Hasta siempre. Hasta luego. Despertaferro Historia Antigua y Medieval 37, Tebas Victoriosa. Este mes, Despertaferro Antigua y Medieval viaja a la Grecia clásica para resistir al auge de la ciudad de Tebas sobre la decadencia espartana, una hegemonía forjada en los campos de batalla de Leuctra y Mantinea y el ingenio de Epaminondas, uno de los líderes militares más recordados de todos los tiempos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Algunos de ustedes pueden que lo estén reconociendo, otros no, pero es el himno de la Legión Española. Y es que hoy tenemos con nosotros a Luis Togores. Él es doctor en Historia Contemporánea y profesor universitario, director del Departamento de Humanidades en la Universidad San Pablo CEU, que ha publicado recientemente un libro con la Feria de los Libros, Historia de la Legión Española. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros. Estábamos escuchando este himno, precisamente. Tiene su historia, el himno, sí, ¿no? Sí, bueno, la Legión todo tiene historia. Sabes que está casi de cumpleaños y esto es el 9 de la muerte, que, como te comentaba, no nació como un himno de la Legión, sino nació como una pieza musical que se tocaba en los teatrillos y en los cafés cantantes de España y de Melilla, y como hacía referencia a la Legión, que entonces estaba de moda en los años 20, pues acabó convirtiéndose en un himno de la Legión. Uh-huh. Pero realmente era una pieza popular. Bueno, para empezar esto, vamos a hacer una pregunta sobre todo curiosa, porque yo creo que el legionario es el militar más estereotipado de todo el ejército español. Si vemos pues, fotografías de antaño, vemos el típico legionario con sus patillas, pelo en pecho. Todo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí, porque el legionario de hoy día no tiene nada que ver con el legionario de los años 20, como tampoco tiene que ver un español de hoy día con un español de los años 20. Es decir, pero yo creo que la Legión, sobre todo yo que soy un académico y que la veo desde fuera, yo creo que lo que es la esencia, es decir, el sentido de servicio, de sacrificio, de soldado dispuesto a ir de allí donde se pegan tiros, yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que cuando hablo con los legionarios, y mira que conozco legionarios porque he entrevistado pues prácticamente desde algunos que estuvieron en la guerra civil hasta los que han llegado de Irak, yo creo que la esencia, es decir, el espíritu de ser soldado sigue siendo el mismo, aunque pueda haber cambiado todo lo demás. Yo tenía un amigo, era un conocido hace ya muchos años, que yo tengo ya también unos cuantos años, y por aquel entonces él era muy jovencito. No sé si sería verdad o me lo contó pues por ampliar la leyenda. Decía que como él era joven, no tenía barba, que los altos mandos se obligaban a frotarse con piedra pómez. Yo no sé si se estaba tirando el pisto, como se suele decir, o no. Yo creo que sí te vacilaba. ¿Sí, no? Yo creo que sí te vacilaba. Bueno, y antes de meternos ya con la historia pura y dura, algo importante, que lo vemos siempre en los desfiles, la cabra. ¿De dónde viene la cabra de la Legión? Bueno, hay muchas unidades militares del mundo que tienen mascotas. La Legión es una unidad que siempre ha tenido mascotas, pero no solo cabras, ha tenido jabalíes, ha tenido ponis, tiene loros. Mira, ahora hay un loro que hay en una compañía de la séptima bandera, que es Cabo, y que además está condecorado porque le solicitó un sargento que fuese condecorado, dado que era el único miembro de la unidad que había ido a todas las misiones y nunca había estado de permiso ni de rebaje. Y entonces es una cacatúa africana gris, que yo creo que la trajeron de Mali, y está condecorado. Es decir, esto es una tradición en todas las unidades. Claro, en la Legión nos llama mucho la atención porque, claro, entre que desfilan a paso distinto y sale la cabra, más ya sabes que la última vez que desfilaron la cabra se llamaba Pablo, y tal, pues a todo el mundo le sorprende, a los niños les gusta, pero bueno, no es una cosa rara. Pasa que la Legión, digamos, es lo que más se fija la gente, pero hay muchas unidades, no solamente en España, sino en todo el mundo, que tienen mascotas. Bueno, el libro comienza relatando lo que ocurrió en la isla Perejil en 2002. Yo recuerdo que, bueno, pues que hubo, incluso desde los medios de comunicación, se frivolizó un poco, se tomaba con cierto humor la noticia. Hasta allí se desplazó la Legión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, sabes que inicialmente, bueno, la isla, que es un peñasco perdido en el Mediterráneo, que es de soberanía española, los marroquíes lo tomaron. Que hay cabras, sobre todo, ¿no? Pues yo creo que ni eso, yo creo que no debe haber ni cabras. Lo tomaron una unidad marroquí y entonces envió primero una unidad de operaciones especiales que fuera de ese que embarcó. Pero luego, digamos, una vez que estaba tomado el peñón, se pensaba que podía existir la posibilidad de que hubiese un contraataque marroquí. Y como aquello no tiene ni agua ni tiene nada de nada, la unidad que se destinó para teóricamente defender aquello como si fuese un bloqueo de los años 20, pues lógicamente era una unidad de la Legión de Ceuta. Y fue, bueno, pues el comandante Santa Creu con una serie de legionarios fueron desplazados en helicóptero, salieron los chicos de las COES y se quedaron ahí los legionarios a la espera que pasase algo, que afortunadamente no pasó. La soberanía volvió, la crisis pasó, pero como siempre fueron los legionarios, porque hoy día todo el ejército es profesional, pero yo sigo creyendo, yo creo que la sociedad en general, que si hay muertos que van de uniforme español, los españoles seguimos soportando mejor que sean legionarios, entre comillas, los novios de la muerte, que a lo mejor de otra unidad que también es profesional, pero que digamos que no tiene esa mística de sacrificio que tiene, como te digo, desde hace casi 100 años. Bueno, ahora vamos a profundizar en los orígenes, pero y siguiendo un poco el orden cronológico de este primer capítulo, ¿qué otras acciones se ha llevado a cabo por parte de la Legión en África? Hombre, en la Legión, aparte de la guerra de Marruecos, lógicamente, sí. Yo creo que en el primer capítulo hablo de algo que casi nadie conoce, que es cuando se envió una unidad de legionarios al Congo. Se les envió al Congo para mantener la paz durante las elecciones que había entre el presidente y el vicepresidente del Congo, que eran de dos partidos enfrentados, tanto política como étnicamente. Y allí hubo posibilidades muy ciertas de que los legionarios tuviesen muchas bajas, porque aquí hubo una oportunidad de que se desatase una verdadera masacre. Piensa que en el Congo, cada vez que pasa algo, hay miles de muertos. Cualquier incidente en un partido de fútbol genera cientos de muertos. Y ahí se envió, había poco más o menos que una compañía a reforzar de la Legión. Estaba un capitán que se llama Ríos, que todavía ahora es comandante, al que conozco, gallego, que parece que tiene una extraña habilidad. Donde hay tomate, ahí está Ríos. Y luego tenía un teniente, que ahora está aquí destino en Madrid, que ahora es capitán, que se llama Fernando Rubio, y que les tocó proteger la casa del vicepresidente de gobierno, donde estaban, por cierto, los embajadores europeos cenando con él, porque el ejército, digamos, del presidente, que eran con carros de combate, muchísimos hombres, amenazó con asaltar. Y entonces los legionarios, que eran poco más o menos que 20 hombres, se interpusieron contra un ejército de muchos cientos de hombres con carros de combate, y la sangre fría del capitán Ríos y sobre todo del teniente Rubio, al que le amenazaron con pasarle por encima, dijo: mire, yo, mis órdenes son quedarme aquí, y como no me han dicho que me vaya, pues aquí me quedo. Y eso, aunque pueda parecer mentira, aunque fuesen, yo que sé, 100-1, pues hizo que los legionarios impidiesen eso, y al final las elecciones, bueno, pues funcionaron relativamente bien, en unas condiciones de vida durísimas en el Congo, porque tuvieron que estar viviendo en tiendas de campaña, sin baños, etcétera. Pero bueno, la Legión va donde se la manda, donde la mandamos nosotros españoles, y la enviamos allí, y allí estuvieron, y de allí volvieron. Bueno, le iba a preguntar, yo creo que lo hemos descrito un poco, ¿no? Pero hacer el formulismo, ¿no? ¿Qué es la Legión española? Bueno, pues yo creo que es una unidad de infantería ligera que está pensada dentro de las fuerzas de acción rápida actuales, con el mismo espíritu que tenía en los años 20, para ir ahí donde el gobierno español, el que le toque, lo envíe, para ir, digamos, en ser capaz de la mayor rapidez posible desplegarse donde nuestro gobierno le ordene, ya sea para una misión de guerra o una misión de paz. Y eso es la Legión, no tiene más historia, con soldados profesionales. Y los orígenes, en un principio se les llamó la Legión o los Tercios Extranjeros. Su fundador, José Millán Astray, ¿Qué nos puede contar acerca de los orígenes? Bueno, ya sabes que Millán Estré, bueno, era un oficial de infantería que tenía mucha experiencia en Marruecos, uh-huh. y él quería crear una fuerza de soldados profesionales después de acabar la Primera Guerra Mundial, con la finalidad de que los reclutas españoles, es decir, chicos normales que les tocaba hacer la mili en Marruecos en un escenario bélico, no tuviesen que vertir su sangre, primero porque pensaba que era un sacrificio excesivo y segundo porque es verdad que no eran soldados profesionales. Él pensaba que si se lograban reclutar soldados profesionales que iban a la guerra, se lo daban dos soldados. Se daba el soldado, digamos, profesional que iba a Marruecos y el uh-huh. chico español que se podía quedar en su casa en un ambiente de absolutamente, digamos, contrario a esa guerra. Entonces él, copiando la Legión Francesa y inspirándose en los valores de los Tercios de Flandes, funda en 1920 la Legión Extranjera Española, es decir, lo que se llamaba el Tercio de Extranjeros. Y desde entonces pues ha estado en multitud de campañas y en multitud de misiones. Piensa que la Legión ha participado en la Guerra de Marruecos, una guerra que dura pues prácticamente... La Legión está 7 años combatiendo en la Guerra Civil Española, pero luego está en la Guerra de Ifni, luego está en la Guerra del Sáhara. Luego va a las misiones internacionales de Bosnia, Kosovo, Irak, Afganistán, Congo, Mali, es decir, que donde ha habido algo caliente, ahí ha estado uh-huh. siempre la Legión. Y además, yo creo que el mito de la Legión, aparte de que es verdad que es como muy, muy teatrera con su música, sus desfiles, su paso especial, es que es probablemente la unidad militar del ejército español que en proporción más sangre ha vertido al servicio de España. Uh-huh. Bueno, ¿qué papel va a jugar en esos primeros años la Legión, esos primeros años en Marruecos? Hombre, yo creo que el papel fundamental, la verdad es que al principio nadie se fiaba de ella, no la dejaban ir a combatir. Se cantaba una canción, decía, ¿quiénes son esos legionarios con sus bonitos gorritos que cargan sacos terreros? Porque nadie sabía lo que iban a hacer. Uh-huh. Pero cuando se produce el desastre de Anual en Melilla, Millán Astray envía la primera bandera, que es la de Franco, que hace una marcha famosa de 100 kilómetros sin parar, llegan a Melilla y salvan la ciudad. A partir de entonces se convierte la Legión en una fuerza mediática, porque todo el mundo pone los ojos en ella porque ha logrado lo que parecía imposible, y entonces a partir empieza a subir como la espuma. Es decir, además la Legión siempre ha tenido mucho cuidado, es curioso, de tratar muy bien a los medios de comunicación. Es decir, si tú quieres visitar la Legión, llamas allí, dices que eres un programa de radio y te van a tratar a cuerpo de rey o quieres hacer algo con ellos, son uh-huh. muy abiertos. Entonces eso también ayuda a que la Legión a partir de entonces, bueno, pues empiece a subir y sea uno de los grupos, de las unidades militares más populares de España, probablemente la más popular y además una de las más populares del mundo, porque no solamente los españoles nos fijamos en la Legión, sino que toda la prensa del mundo empezó a fijarse en Millán Astray y en Franco y en Valenzuela y en los oficiales de la Legión que habían salvado Melilla, y a partir de entonces empiezan a ser un verdadero mito, y un mito que ha ido lentamente consolidándose y que dura hasta la actualidad. Bueno, ya nos comentaba que desde su aparición hasta la actualidad han participado en conflictos actuales. ¿Qué posición y qué papel va a jugar la Legión dentro, digamos, del organigrama militar, pues tanto con la República como en el enfrentamiento civil de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura? Vamos a ver, la Legión se concibe, y así lo concibe Millán Astray, como carne de cañón. Como carne de cañón, como te decía, para sustituir a los jóvenes españoles que no tengan que ir a morir al frente. Yo creo que la Legión sigue siendo eso. Hoy día no es carne de cañón, uh-huh. pero sigue siendo la unidad, tanto en la época de Marruecos, como en la Guerra Civil, como luego en la lucha contra el Maquis, como luego en Ifni, cuando la guerra de Ifni secreta del 56-57, como cuando la Marcha Verde, bueno, pues ahí siempre están, son los primeros. Y cuando luego llega la democracia, pues el presidente Aznar y el presidente González también ven la Legión esa, entre comillas, carne de cañón, que puede ir a la guerra y donde a los españoles les causa, digamos, una menor sensación enviar soldados españoles a la guerra, porque entonces pues, algunos de ellos son extranjeros. Yo creo que ese papel lo sigue teniendo, y hoy día está dentro de las fuerzas de acción rápida, y lógicamente, pues cuando casi siempre que hay algún sitio donde hay que abrir frente donde tiene que ir alguien por primera vez, pues seguramente a la unidad que le toque ser la primera que vaya a ver qué es lo que pasa, le va a tocar a los legionarios. Bueno, estamos hablando con Luis Togores, es autor de un libro llamado Historia de la Legión Española, la infantería legendaria de África a Afganistán, libro que está editado por la Feria de los Libros, libro extenso que pueden leer con tranquilidad. Así que si quieren ampliar más información pueden hacerlo a través de esta lectura. 1957, los legionarios llegan en el 56, en ese célebre conflicto. ¿Cómo se van a suceder los acontecimientos? Bueno, eran una tropa colonial y se les envía fundamentalmente al Sáhara e Ifni, es decir, ahí es eso que se llama la guerra secreta. Bueno, pues los legionarios van a ser los que van a ir allí, y se van a convertir realmente de una unidad como era la de Marruecos, que no era una unidad del desierto, porque Marruecos no es un desierto, es una zona que puede parecer más a España del sur de lo que nosotros pensamos. Cuando llegan sobre todo al Sáhara, van a tener que cambiar y se van a convertir en una unidad con los mismos valores que antes, pero una unidad que se va a llamar saharianos. Entonces dos tercios, el tercer y cuarto, se van a convertir en tercios saharianos, tercios especializados en combatir en desierto. Van a luchar contra los grupos de liberación saharauis y de Ifni, que en realidad están pagados y sostenidos por el Marruecos de Hassan II, aunque curiosamente no rompemos las relaciones con Marruecos, pero Marruecos está lanzando contra nosotros el ejército y van a estar defendiendo la soberanía española, que es lo que se les ordena. Y así van a estar pues prácticamente desde esa guerra hasta el año 75, en que se produce la Marcha Verde, y justo que coincide, como sabes, con la muerte de Franco, España, yo creo que con bastante buen criterio, renuncia a luchar y a defender un territorio como Ifni, y perdón, como el Sáhara, porque Ifni ya lo habíamos entregado 10 años antes, y lo que se hace es que se entrega a Marruecos por los acuerdos de Madrid y los legionarios abandonan el Sáhara. Pero están ahí un montón de años, ¿no? Entonces son una tropa, pues imagínate, un montón de hombres en una zona prácticamente desértica donde no hay población civil, nada más que unos cuantos saharauis, que son tropas, son nómadas que viven en el desierto moviéndose y tal, y es una vida verdaderamente dura, pero también una vida que muchos, cuando hablas de con estos oficiales de la Legión que estuvieron allí, que ahora son gente de 60 y tantos años, 70 en el mejor de los casos, pues tiene una carga romántica enorme, ¿no?, para ellos, y te cuentan cosas verdaderamente, aventuras verdaderamente increíbles, ¿no? Uh-huh. Equiparables a las de Lawrence de Arabia. Bueno, durante los años 80 la Legión, he leído que estuvo pues con peligro de seguir adelante, pudo haber desaparecido. ¿Qué cambios va a experimentar? Porque comienza sobre todo a trabajar en misiones de paz, ¿no? La llegada del Partido Socialista a España con Felipe González empezó a cuestionar la Legión, primero por su utilidad y segundo, evidentemente, por su carga, digamos, de la guerra civil y su cierta vinculación. Yo creo que no tenía mucho sentido, pero vamos, su vinculación real al régimen de Franco. Uh-huh. Franco había sido fundador de la Legión, etcétera. Claro, y además que es verdad que no tenía sentido. Desde el año 75, probablemente al año 92, España vivía en paz y tenía una unidad de tropas mercenarias, además que venía con algunos resabios de la época del Sáhara en Fuerteventura o aquí en Ronda, era difícil. Pero claro, cuando se produce la primera intervención en el año 92, que hay que ir a Bosnia, pues ¿a quién envías? ¿Qué vas a enviar? Soldados que están haciendo la mili, que no saben nada realmente, que están, tienen, no te hace falta soldados profesionales, que además la sociedad pueda asumir sin traumas que pueden morir. Y es el momento del general Muñoz Grandes, hijo del jefe de la División Azul, que había sido ayudante del rey durante el 23F y que es jefe de la Acción Rápida, y el entonces coronel Zorzo, pues envían a la Legión. Y la Legión va a Bosnia y lo hace bien, lo hace muy bien. Y además tiene mucha suerte porque no tiene ningún muerto. Y eso hace que el ministro García Vargas cambie totalmente la opinión sobre la Legión, se dé cuenta que la Legión es un instrumento espléndido al servicio del Estado, que bien mandada hace lo que se le dice, y eso salva a la Legión y la vuelve a convertir otra vez en una de las unidades militares más representativas de España. Y a partir de entonces nos hemos encontrado que desde el 92 hasta la actualidad, que está en Irak, constantemente los legionarios están yendo a zonas de combate donde les envía España. Eso sí, camuflados con misiones de paz, pero en realidad van a guerras, aunque sean de baja intensidad. Bueno, 1992, el destino es pues, Albania, Kosovo, Macedonia. En los últimos años, ya nos nombraba Irak, bueno, nos lo adelantaba un poco, ¿no? Camuflados, siguen yendo a conflictos, aunque desde fuera veamos que son misiones de paz, ¿no? Bueno, hay algunas que, tú sabes que al principio, cuando había alguna baja, se inventaron una condecoración azul, que sabes que las condecoraciones blancas son de paz y las condecoraciones rojas de guerra. Bueno, pues como iban a cosas que no se quería muy bien definir lo que eran, se inventaron una condecoración azul. Ahora, afortunadamente, yo creo que para los legionarios y para otros militares españoles que también consiguieron, porque han ido de muchas unidades, han ido paracaidistas, gente del regimiento Alcázar de Toledo, han ido de muchos sitios, ¿no? Pues esa condecoración azul ahora se están cambiando por condecoraciones rojas, porque claro, si te pegan un tiro en un conflicto, estás en una zona de guerra, aunque sea una guerra un poco especial. Y entonces, uh-huh. bueno, pues se están yendo a zonas de guerra y en algunas de ellas donde hay combates verdaderamente duros. Vamos, yo creo que ahí hay unas escenas en Irak que la película está Black Hawk derribado. Vamos, las cosas que pueden contar los legionarios y los soldados españoles en general que estuvieron allí, lo de Black Hawk es una película, vamos, de aventuras pequeñas comparado con lo que se ha vivido allí, como la retirada a Irak o el asalto a Tijuanilla o a Nayaf. Uh-huh. Bueno, ya para concluir, decíamos que son los más célebres militares, yo creo. ¿Están hechos de otra pasta? Yo creo que no. Lo que pasa... que tú sabes el chiste aquel que se decía, que cuando uno se le mete en la Guardia Civil se le acaba poniendo cara de Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. O cuando se mete uno a cura se le acaba poniendo cara de cura. Pero yo creo que la gente que entra en la legión se le acaba poniendo cara de legionario, ¿no? Entonces, porque también es verdad que hay un estilo, tiene una forma de hacer las cosas propias de esa unidad, que son distintas como lo puede hacer, por ejemplo, un tío que está en carros de combate, uh-huh. porque es que es distinto. Entonces hoy día yo creo que son muy distintos, pero porque sabes que bueno, hoy día los legionarios no fuman, los legionarios no beben, son, como parece mentira, son auténticos atletas que están todo el día haciéndose los análisis de sangre y son tíos que corren 100 kilómetros en la prueba esa que claro, tienen. Por eso decía yo que había que eliminar un poco el estereotipo, ¿no? De bueno, militar lleno de tatuajes en el brazo, pelo en pecho, seguro que ahora muchos van depilados, o sea, que es que ha cambiado totalmente, ¿no? Son distintos, pero al final yo creo que cuando les ves que recitan los espíritus, ¿sabes? Que es una especie de catecismo de militar uh-huh. que tienen los legionarios, yo creo que ellos son iguales, rinden culto al sentido de servicio, al sentido de sacrificio, al sentido de valor y de cumplir las órdenes hasta las últimas consecuencias, como el teniente Rubio que les ordena a sus mandos. Y eso es igual que en el año 20, en el año 40, en el año 50 o en el año 90, porque eso no ha cambiado. Aunque eso sí, te digo, ahora prácticamente no beben. Yo a veces cuando hablo, sobre todo con los legionarios más jóvenes, algunos que he entrevistado, uh-huh. tienen más que ver con atletas de gimnasio que con esos viejos legionarios llenos de tatuajes y amor de madre. Bueno, pero es que también ha cambiado la sociedad española. Que por cierto, aparece en el... Nada más abrir el libro, se van a encontrar ustedes al estereotipo del legionario que hemos estado hablando. Pero del año 37. Del año 37. Claro está. Bueno, pues si quieren ampliar más información, lo van a encontrar en este libro, Historia de la Legión Española. El autor es Luis Togores, La Infantería Legendaria de África, Afganistán, editado por la Feria de los Libros. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por soportarme esta tarde. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo para ti. Muchos de ustedes reconocerán esta música. Es el momento de hablar de novedades literarias, agenda, exposiciones, noticias relacionadas con la historia. Durante todo este verano han estado con nosotros y hoy empezamos un nuevo curso. Son Manuel Campos y Gisela Payés. A los dos, bienvenidos nuevamente a este nuevo año que comenzamos hoy en Ágora Historia. Hola. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues lo primero de todo es, como siempre, hablar de novedades. Estos programas de atrás, lo que hemos hecho ha sido pues recopilar un poco las novedades que ha habido durante todo el año, pero ya regresamos con libros nuevos que nos acerca Manuel. En este caso hablamos del primero, 6 años que cambiaron el mundo, 1985-1991, la caída del Imperio Soviético. Así es, bueno, los editoriales ya se han puesto las pilas, ya han empezado a sacar nuevos libros y el primero que os traemos esta noche es un libro de Ariel, publicado por la editorial Ariel, cuya autora, que me perdonen los puristas por el nombre, pero es Hélène Carrère-Denkos, espero haberlo dicho bien. Yo no he querido decirlo, Manuel, por eso te lo he dejado a ti. Yo es que llevo ensayándolo un tiempo, pero no sé si me ha salido del todo bien, pero bueno, ahí está. Bueno, pues este libro básicamente nos trae los 6 últimos años de la Unión Soviética, es decir, en marzo de 1985, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética elige a Mikhail Gorbachev como secretario general de la Unión Soviética, y 6 años después, pues bueno, pues el Imperio Soviético se derrumba y se pone fin a la Guerra Fría. Pues este libro, esta caída, no tan épica ni tan gloriosa como se esperaba, sino fue más bien un final progresivo, un deterioro poco a poco que se fue deteriorando las estructuras soviéticas, pues acaba por hundir a un gigante con pies de barro. Pues bien, la autora hace una crónica de estos 6 años que cambiaron de forma radical el mundo. Entonces, bueno, ahora creemos que ya con 25 años después de este suceso, pues con la perspectiva y lo que conocemos, pues es mucho mayor, y esta obra nos permite conocer un poco más cómo fueron los últimos 10 años del Imperio Soviético. Bueno, vamos con otro libro. Siempre suele haber muchísimas publicaciones sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Primera, aunque también ha habido, pero bastante más desconocida. En este caso, Crónicas de la Primera Guerra Mundial, de Rudyard Kipling, la editorial Forcola Ediciones. Así es, esta obra que recoge las crónicas publicadas por Rudyard Kipling, que es el autor de bastante conocidas como El Libro de la Selva, publicadas en el periódico inglés del Daily Telegraph y en la prensa norteamericana, es un libro corto, es un libro muy corto, muy breve, que recoge estas crónicas y son escritos que hizo Kipling para el Buró de Propaganda de Guerra, que se publicaron luego en los periódicos, con el objetivo de apuntalar la moral en el frente doméstico, en inglés. Sabemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra lenta, dura y con millones de muertos. Y además es una idea de vender una visión de la civilización británica frente a los alemanes. Es decir, Kipling utiliza un lenguaje muy duro con los alemanes, con las potencias de los imperios centrales. Y la verdad es que es un libro que nos da una visión bastante sesgada de lo que fue la guerra, pero nos sirve sobre todo para comprobar cómo la relación entre guerra, propaganda, que no siempre es sencilla, y en este libro sobre todo se demuestra cómo grandes autores pueden ponerse al servicio de las naciones para vender una versión un tanto interesada de la guerra. Bueno, aunque hemos estado durante todo el verano con ustedes, el hecho de empezar la temporada siempre suele ser complicado. Por eso yo estaba diciendo, me he olvidado de algo, por supuesto que me he olvidado de algo, de decirles que Gisela Payés y Manuel Campos son los editores de Metahistoria, que los pueden encontrar en metahistoria.com, en Facebook, en Twitter, @metahistoria.com, y bueno, ahí van a encontrar muchísima más información. Con mi cabeza, que se me olvida muchas cosas, así que hemos hablado de 2 libros y una vez hecho este apunte, vamos con el tercero, La herencia de un imperio roto, 2 siglos en la historia de España, de Fernando Olivier. Sí, así es. Este libro, publicado por Marcial Pons Ediciones Historia, bueno, pues recoge un poco la historia diplomática de España de los dos últimos 200 años. La verdad es que es un libro distinto al típico libro de historia al uso, porque el autor es un diplomático de carrera, con lo cual su visión es más profesional, más diplomática. No es tanto una historia política de España de los dos últimos siglos, sino es más bien una historia de la diplomacia. La verdad es que es un enfoque bastante original. Bueno, es una forma distinta de conocer la historia contemporánea de España desde la caída de los Borbones, desde la llegada de los Borbones hasta nuestros días. Bueno, eso en cuanto a los libros, pero ahora damos paso a Gisela Payés. En primer lugar nos habla de exposiciones, Ignacio Pinacio y las vanguardias, afinidades electivas, Instituto Valenciano de las Artes Modernas. Gisela. Sí, mira, ya con el inicio también de temporada se inauguran nuevas exposiciones, y la que os traigo tendrá lugar del 8 al 17 de septiembre, realmente durante un periodo muy cortito, en el IBAM de Valencia. Y básicamente es una obra que se centra en homenajear la obra de un pintor, de Ignacio Pinazo, con motivo de la celebración del primer centenario de su fallecimiento. ¿Por qué lo organiza Valencia? Porque básicamente el pintor era de esa tierra y además el eje central de su obra fue su tierra natal. La muestra, sobre todo, lo que hace es mostrar al visitante la obra de Pinazo, pero también apuntar las afinidades que él tuvo con otros artistas, como por ejemplo Julio González, Saura o Barceló, entre otros. Bueno, y hay una prórroga de una exposición. Yo reconozco que estoy dejando los deberes para el final y voy a tener que recurrir a esta prórroga. La famosa exposición del Bosco, que tanta gente está yendo, va a estar unos cuantos días más, ¿no? Sí, y yo también voy a tener que utilizar esa prórroga, porque lo vas dejando y al final pues nos quedaremos sin verla. Este paso es la famosa exposición del Bosco, que está teniendo un éxito brutal. Entonces, para todos nuestros oyentes, que sepan que la exposición se va a alargar hasta el 25 de septiembre, y también han dicho que van a alargar el horario de apertura de la exposición, así que atentos a todos los rezagados que quedamos allí para poder ver esa exposición, que merece mucho la pena. Bueno, eso en cuanto a las exposiciones. Actividades, hay un curso de especialización en judíos del Islam. Sí, esa actividad tendrá lugar en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC de Madrid durante 3 jornadas, del 5 al 7 de septiembre, en horario de tarde. Es un curso que tiene principalmente 2 objetivos. Por una parte, quiero ofrecer al alumno una visión sobre la historia y la cultura de los judíos que estaban en territorios islámicos, y por la otra parte también familiarizarles con lo que son las herramientas esenciales de investigación, como puede ser la bibliografía, los recursos de internet, las bases de datos, etc. Entonces, básicamente, se tratarán los aspectos básicos de la interacción judeo-islámica a lo largo de la historia, poniendo especial énfasis en el periodo medieval. Y para nuestros oyentes decirles que no es necesario tener conocimientos previos sobre este tema, sino que es un curso abierto a cualquier persona interesada. Cambiamos de asunto, en este caso Congreso Atlántico Frío, Guerra Cultural, Disidencia Artística, Redes y Zonas de Contacto en los tiempos del telón de acero. Sí, efectivamente, este congreso tendrá lugar en el Museo Reina Sofía de Madrid, también del 5 al 7 de septiembre. Es un congreso internacional que el objetivo es abordar los intercambios artísticos, culturales y estéticos que hubo entre Estados Unidos, Europa, África y América Latina durante el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Un poco también para poner de relieve los diferentes actores que intervinieron y que se vieron atrapados en todo este panorama. Entonces, las diferentes mesas de debate, conferencias, las comunicaciones han sido seleccionadas en una convocatoria internacional y, como os digo, pretenden rescatar un poco los nodos de influencia que hubo en la época, la circulación cultural, con la finalidad de no poner tanto énfasis en el eje París-Nueva York, que siempre se ha hablado de este eje, sino promover una discusión que también otorgue más voz a otras expresiones culturales que se generan al margen de este eje, ¿no? Que os cuento París-Nueva York. Bueno, eso en cuanto a las actividades, pero Gisela también nos trae noticias, en este caso relacionado con el rey Arturo, y es que han encontrado los muros del castillo de este rey en Cornwall. Efectivamente, el equipo de arqueólogos que se encuentra trabajando en este castillo desde hace un tiempo, el castillo de Tintagel, el famoso castillo del rey Arturo, ha anunciado que ha podido desenterrar los restos de enormes muros que fueron construidos en el siglo VI y que según ellos pertenecerían pues a la época, ¿no?, del rey Arturo. Las excavaciones tuvieron lugar este verano, del 18 de julio hasta el 2 de agosto, con varias prospecciones geofísicas, lo que permitió que emergieran estos restos de muralla y también varias salas y otras estructuras. Que bueno, todavía yo creo que hace falta pues el posterior estudio e investigación, ¿no?, de los restos encontrados para que salgan las conclusiones a la luz. Y en segundo lugar, hablamos de la Biblioteca Nacional, que ha comprado 1.300 greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Sí, la Biblioteca Nacional de España ha adquirido unos 1.700 manuscritos originales que pertenecían al escritor y periodista español Ramón Gómez de la Serna. Entre esta documentación y manuscritos hay las 1.300 greguerías que comentabas, poemas, 15 cartas, correspondencia privada, libros, etc. Algunos que son incluso primeras ediciones del escritor. Las piezas provienen de su despacho en Buenos Aires, es el país donde se exilió tras el estallido de la Guerra Civil Española, y que sirvió como de refugio para el escritor. Y un poco para recordar a nuestros oyentes a quién fue de la Serna, pues él perteneció al novecentismo, a la generación de 1914. Él fue fundador de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, trabajó para el Diario de Madrid, fue miembro de asociaciones culturales y también pues presidía la tertulia del Café de Pombo, muy famosa y conocida en el momento, junto a otros intelectuales del grupo de la generación. Bueno, estos son solo algunas recomendaciones. Tenéis que estar atentos porque a lo largo de las semanas, si estáis pendiente de las publicaciones que hay en Metahistoria, metahistoria.com, sobre todo en Twitter, vais a estar muy actualizados en torno a las críticas de libros, también exposiciones, actividades, todo ello que nos cuentan aquí, pero lo tendréis mucha más información durante la semana si lo seguís en las redes sociales, a Manuel Campos y a Gisela Payés, que ya la semana que viene pues los tendremos aquí en el estudio y continuaremos con nuestra rutina ya del año. Poco a poco nos vamos incorporando todos a Ágora Historia y a Capital Radio. Manuel, Gisela, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Finalizamos esta asamblea número 56, la primera de este nuevo curso, nuestro cuarto curso. Hoy hemos conocido, junto a Laura Castro, en primer lugar, en qué consiste el zoroastrismo. En segundo lugar, de la mano del escritor Gregorio Levy, nos hemos metido en el interior de la familia Mercader. Y el tercer tema nos ha llevado a conocer la historia de la Legión Española, su nacimiento y su lugar en el ejército en la actualidad. Les recordamos antes de marcharnos las formas de contacto. Pueden hacerlo a través de varias vías, las redes sociales, Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y también nuestra cuenta de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio. También pueden hacerlo a través del email, dos direcciones diferentes, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Y nuestra web, en agorahistoria.com, web donde van a encontrar las formas para descargar el programa, todos los enlaces, dos plataformas principales, iTunes y también iVoox. Regresamos el próximo sábado, será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y como ya he dicho al principio, poco a poco se irán incorporando el resto del equipo, así que ustedes y también el resto del equipo que todavía no está con nosotros, que aprovechen estos últimos días de verano para descansar y relajarse. También nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens. Y nos despedimos con una frase del novelista francés Gustave Flaubert. Dice así: el futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He aquí por qué se nos escapa el presente. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.